nada que papi. Hazme la cirugía, méteme aquí, sácame acá, ráscame aquí, ahí estás bien. Y pobre que te hagas amiga de la Lorena Bobby para mandarme el moño abajo. ¿Qué crees tú? Que soy otavaleño. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes? Que te va a gustar. ¡Que te lleve el diablo! Mátame, mi amor, si no eres conforme. Si a ti yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Que quizás yo no te di. Quiera Dios que encuentres hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás yo no te di. ¿Estás escuchando? Los matices de Débora. ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola, amigos! Esta noche empezamos, pero... cortavenas. Cortavenísimo. Eso es música. No se equivocó. ¿Cómo vas a tener? Moneda. Somos nosotras, de Débora. ¿Cuándo tendremos el gusto de tener al señor Aladino por acá? Si nos está escuchando nuestro buen amigo Aladino, le mandamos un besote. ¿Cómo se va a decir el número? El 21, ¿no es cuánto? No le conozco. El número que siempre dice. Cuando canta, él siempre dice el nombre, el número. Me pueden llamar a ni sé cómo, ni sé cuánto, 2100. No, dijo que no publiquemos. Bueno, gente, recuerden que nos pueden escuchar por www.casadelacultura.gob.es o por 940 AM. También nos pueden llamar al 2220-966. Y hoy tenemos un temón. Sí. ¿Qué vamos a hablar hoy, vean? Es que, bueno, tenemos aquí también una bandota, ¿no? Que nos está acompañando y también va más o menos por ahí el asunto. Así que yo creo que mejor presentemos la banda. Pero primero la banda, ¿verdad? Y de ahí le decimos del tema. Preséntense, vean, chicos. Ahí bien estamos. Señorita Pú, presente, ¿quiénes son? A ver, para toda la gente que nos escucha y que sigue nuestra página que hoy vimos que publicamos, ahí hay gente que estaba chequeándoles. Tenemos a Mal Rojo aquí. ¡Bravo! Ahora cada uno, saluditos. ¿Quiénes son, chicos? Buenas noches, yo soy Andrés, bajo. Yo soy Andrés también, batería. ¿Bajo o alto? Bajo. Machista. Otra vez desde afuera, carnal. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Entonces, el tema respecto a eso es que la típica, ¿no? Que todo, aunque sea en algún momento el metalero, el más oscuro, el más dark, ahí tiene un gustito culposo, algo así, que le encanta escuchar en privado y que no lo anda banderiendo todo el mundo. Pero pues claro, le encanta ahí. Todos ha tenido su perreo sucio, así. Hasta abajo. Hasta abajo. O su chicha hasta también. Su chicha. Aquí nuestro amigo Dani. Danny nos decía que cumbiera. Si es que hubiera sido metalero, hubiera sido esos cumbieros villeros, pero durísimo. Con ropa deportiva, con cintillos, pelo largo. Exacto. Y más adelante vamos a cada uno a mostrar nuestro gusto culposo. Vamos a dejarnos ver más allá de nuestras apariencias. Vamos a compartir con ustedes nuestros secretos. Eso también es. Salga del closet, doy hispano. Eso. Recuerden también, gente, que nos pueden encontrar en Facebook como Los Matices de Débora, con B grande y H al final. Y nos pueden escribir también al Gmail con la misma escritura. Así que si también alguien quiere también sugerir algún tema o mandarnos un mensajito, que estamos en vivo, pues lo pueden hacer también a través de Facebook, que aquí nuestra gerente de comunicaciones nos pone al tanto al rato, así. Escriban, pidan sus canciones, opinen sobre el tema también, siempre nos importa su opinión para compartirla. Sugerencia musical, llamen, pidan su canción, cámbiense de nombre, sabemos quién es. Bueno, chicos, ustedes cuéntenme, ¿qué gustos culposos tienen? O primero, ¿qué hacen? Y a después, ver, ¿qué hacen y qué gustos culposos? Primero vamos a ver cómo es ese cambio dramático, así. ¿Qué no es culposo y qué sí es culposo? Ya, vamos con lo que primero sí les encanta hacer y toda la vaina. Bueno, no sé, a la final, ese interés inicial por la música no es siempre el más malosote, ¿no? Uno no se mete en esto por... Claro. Por, no sé, querer hacerse el tucote o figurar mucho o alguna cosa así. Solamente ya es como una caña de pescar que te agarró y te metiste en la música al final. Uh-huh. Por ahí, al igual que la formación intelectual de cada persona, vas formándote musicalmente. Hay cosas que creo que va con este tema, ¿no? Hay cosas que oías de muy pequeño que luego ya dices, ¿qué carajo? Y hay cosas que te das cuenta que desde el inicio sí pudiste reconocer que era bueno y que era algo que sí valía la pena. Y que lo sigues escuchando. Por algo fue que te llamó la atención. Exacto. Luego ya aprendiendo ya, digamos, más lenguaje musical, entiendes por qué es así de bueno. Y se empieza a convertir en un proceso más íntimo, ¿no? De uno ahí descubrirse uno mismo. Pero sí hay esas cosas medio batracias que uno oye de chamo y... y a la final se queda por ahí ese gustito. Y tarde o temprano sale del closet. Ese gusto, ¿sí? Cuando están con copas encima todos cantan lo que... ¿Qué es lo batracio para usted? Así, a ver, ¿qué es lo que... No batracio que escuche y le apasiona, y qué es lo batracio que le apasiona también? Es que bueno, siguiente pregunta. ¿Sí? En cuanto a géneros y a cosas así... Si es de buena, o sea, es bien hecho, es de calidad, es hecho por alguien que sabe, no puede llegar a ser batracio, solo es tal vez otro... Diferente. Diferente. Otro plato diferente que te gusta, ja. Pero sí hay muchas veces que, tal vez no a nivel consciente, pero alguna canción de esas bien, bien turras de ir en el Amaguaña, ir en el Lingala, te das cuenta y tú te sabes de principio a fin. Exacto. Y sabes qué partes te gustan más y qué partes te gustan menos y cómo se mueve el bote inconscientemente. Claro, y sabes, y a veces ya en un caso extremo sabes el paso correcto de la canción. Exacto. La coreografía de los... Pero es muy del momento, ¿no? No es algo que tú llegues a la casa a escuchar. Sí. Pero... conozco un amigo que hace eso, algo así. ¿No te ha pasado a ti? ¿Qué cosa? Llega a bailar. Ajá, exactamente. A ver, por ejemplo, ¿qué bandas son las que les influyen? Así como a ustedes, como Mal Rojo, las bandas que más les gustan a ustedes, el género que en el que están, ustedes incursionan y todo eso. Lo bueno es que, no sé, todos los integrantes más o menos sí construimos en un solo género, pero es como que sí nos gustan varias cosas, como que son lo mismo y todo. Y sí, hay una base de música pesada, pero también nos gusta otro tipo de música y somos muy abiertos al respecto. Pero no sé si decir alguna banda que a todos nos guste. O a ti, una banda así como que dices, qué bruto, qué bacán. Gojira, hay una banda de Francia que se llama Gojira, que es increíble, que me imagino que tal vez a todos los integrantes de Mal Rojo sería como que si es que nos ponen un carro y ponen esa banda, no va a haber ningún problema. Ah, ya. Entonces, así, no sé, igual otra, así, me imagino. Sí, hay un montón de bandas en la, digamos, base general de El Buen Orco, que le gustan a todo metalero. Pero sí, hay cosas que solo no puedes denigrar, y no puedes decir que es malo, o feo, o turro. Y como el metalero en general tiende a ser muy... muy celoso de su música, también escoge bien sus gustos. Y hay bandas enormes como Meshuga, o que estuvo registrada en acá, Behemoth, que nadie te va a decir no me gusta. Claro. Y nadie te va a decir, oh, quítale, esta canción es malísima. Nunca. Claro. Solo no va a pasar. Entonces, esa base en común sí se convierte también en un lenguaje en común como banda para conversar y para hacer cosas y para querer darse a entender. Y de ahí las peculiaridades ya de cada uno. Creo que son cosas más de con el tiempo conocerse, con el tiempo ver, le gusta esto, jajaja. Ja, ja. O a mí también, qué bueno. Hay que buscar otra integrante. Soy el único. Hagamos un club. Fan club ahí en Facebook. Exacto. Claro, sí, suele suceder. Por lo menos a veces los dos nos sabe gustar bastante hip hop, entonces podemos estar hablando de eso o escuchando un par de canciones. Ya, pues. Entonces así como que... la cosa es abrirse en realidad. Claro. Ahora ustedes sugiéranos una cancioncita para pasar ahorita de todos sus gustos culposos. Una que tengan en común. Chuta. ¿Una que esté aquí en la radio? Sí, hay de cualquiera. Danny la consigue. No. Una nuestra. Una nuestra. Un gusto culposo. Es que el problema es ese, justo lo que les decía en el tema del bus. ¿Sabes la canción? ¿No sabes el nombre? ¿Sabes el artista? ¿No sabes la canción? Cántala un poquito, entonces, y se la aprendí en el bus. ¿O qué tal si ponemos esta mientras no era el que nosotros trajimos? Y esta mientras buscamos uno de esos. Sí, eso, piensa en su canción, por favor, porque todas vamos a revelarnos. A ver, don Danny, ¿qué tiene lo chichero mío ahí que le he enviado así? Ay, ya, ese es un culpo culposo. Eso es lo más nena que puedo llegar a ser. No. Eso es bien poco de la Tefa porque es la metalera del grupo. O sea, es la chica tal, pero... O sea, sí, una carmelina sí me agrada por ahí, ¿no? Entonces, ya, ahí va mi gusto culposo, es Fonseca y... ¡Flores! ¡Suéltala, Dani! ¡Suéltala ahí! Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar con y sentir de cerca tú en mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a vez. Si tu lugar está lejos para encontrarnos los dos, déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu. No puedo hablar contigo y voy preparando 10,000 palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca tú en mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero comprarte. Seguimos con nuestro programa. Te felicitamos, Tefa. Tefa. Salió del closet hoy la Tefa, ¿sí? A todos los que le veían en las fotos, toda dura. La veían en la imagen dura del programa. Sí, no debe estar con el cepillo cantando. Nada, tampoco así. La disfruto, me la meneo y ya. Pero no, ¿cachas que, por ejemplo, una de estas cosas una vez en un bar con unos panas, ¿no? Y todos eran melenudos, rockeros, con su banda una más heavy que la otra. Y ahí salieron, pues, de ahí los gustos. Que, por ejemplo, el que en ese tiempo era mi pelado, le gustaba la... Esta man que canta como ronquita. Rosiguar. No, la mexicana. Rosiguar. Ana Gabriel. Esa, la Ana Gabriel. La ronquita de oro del Perú, esa man. La Ana Gabriel. al otro que le gustaba la Laura Pausini. Oh, no, son de los rockers, del otro lugar. No. Pero yo creo que si le gusta la Laura Pausini, debe ser le gusta la Laura Pausini. No, la cantada y todo. Ella le gusta, por ende, cualquier cosa que ella haga. Eso me gusta. A mi mejor amiga también a ese día, ¿cómo se llama? Confesó que le gustaba el más querido. ¿Cómo se llama? Gerardo Morán. No, Gerardo. ¿Qué? Gerardo Morán. Y más adelante vos estás revelando. ¿Qué más hombre? Yo también me voy a destapar. Bueno, en karaoke sí me he destapado. Mal. Listo. Soy el libro abierto. Ya sabes. Sí, nos dimos cuenta. Bueno, hablando del tema, yo creo que la mayoría de aquí somos rockeros, dados a la onda. Pero yo creo que hay que ser un buen rockero, ¿cachas? O sea, si te invitan a una fiesta, no hay que quedar el pesado de, ay, no, qué asco, qué esto. Porque quedas mal tú, así. Creo que hay que disfrutar, sea lo que sea, si te vas fiestas de Quito, típica banda de pueblo, si te vas a una boda, baila, cacho, no se te va a ir lo rockero por hacer eso, que bien, en el fondo lo disfrutas. Y va a la boda con un mix de terno y spikes y bota gigante. Exacto. Y es solo un híbrido así monstruoso. Pero bueno, ya, loco, está bien, pero ¿qué onda? Dale, sabes. Bueno, pero ya. Exacto. Pero esas fotos deben ser brutales, viéndole así con esa facha bailando hasta abajo. Son disfraces sociales los dos. Tanto así, todos los pinchos como todos los gels. Todos solo son disfraces y... Exacto. No hay que hacerse muchas bolas en eso tampoco. Creo que también medio va con este tema. No hay que... Digamos, cuando tú te pones muy... demasiado la camiseta en cualquier cosa. En un equipo de fútbol, en cualquier cosa... Y empieza a rayar en el fanatismo y ya... Exacto. Pobrecito el loquito. Es como el cristiano que no baila, no toma, no... O sea... Lo pegadito. Exacto. No, es detalle de vino, hacen los feos. Claro, nada, no, gracias, no, Dios me va a castigar, así es como... Una vez en mi así. Es lo que dices, como que disfrutar, ¿cachar? ¿En qué momentos tratar de disfrutar así sin molestar al otro y ya? Como que tener un poquito de criterio, ¿no? Y también saber qué cosas y cosas para cierto momento, para ciertas circunstancias, o sea, igual también así como que sí cacho más o menos y comparto eso de que hay gente que ya raya en el fanatismo y es como que no pueden estar en otro lugar, se ponen de mal genio, incomodan al resto de la gente que tal vez sí quiera hacer eso. Entonces, ya bacán, si vos no quieres, todo tranquilo, respeta el resto, no lo hagas y ya tanto te joroba, tanto. Pero no te va a caer nada, ninguna parte del cuerpo si te pegas un bailecín. O sea, tanto pero no te va a perdonar. ¿Cachas que, por ejemplo, sí, los yo que sé, los metaleros un poquito más viejitos? No, o sea, ellos son más es casi como insultarles, claro. Así como que baila salsa, ¿qué te pasa? Pues, soy metalero. O el reggaetón, ahí sí te dan una bofetada. Claro, pero ya todo va cambiando full. Yo tengo muchos amigos que, bueno, el Abrancho, ¿cachas? El Abraham, el Giancarlo, son unos panas que yo, los manes siempre les veías todos así negro y ahorita ya el trabajo, la familia, los guaguas ya van cambiando, ya les vas ya como algo más formalín. Más que les toca, yo creo que no cambia tu esencia. Los o sea, manes siguen siendo los pueden mismos. Llegar a la casa a escuchar las mismas bandas que escuchaban. Exacto. Así, lo que sea, el tiempo que haya pasado. Hacer lo que sea, pero simplemente tienen que salir a disfrazados de alguna cosa que se requiere, pero igual, como dices, la esencia es lo que no se debe perder. Exactamente. Y bueno, chicos, vamos a ir con algo de su música. Presenten ahí un temita suyo. Bueno, a ver, este es un tema que está en nuestro nuevo EP, que se llama Tres Venenos. Nos sacamos la madre haciéndolo, así que cómprenlo, está súper chévere. Y se llama Escupe. Escupan, escupan. Cause your battle will cast a commentary. Turn the gun to the fortune. Woman will deliver the throne. Look at all your security for plunder. Not a pressure, only my pressure. For no care, that's the reason. Search Cooper, first time in power. Turn the gun to the fortune. Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, t Los matices de Débora. Bueno, seguimos con nuestro programa y llegó el segmento que le gusta a todo el mundo. Yeah. Las noticias que no te va a dar ni este canal, ni el otro, ni el extra. O sea, solo nosotros. Y le vamos con todos. Es lo más pedido, son las noticias más bizarras que nunca lo van a escuchar en otro lado, solo aquí en Los Matices de Débora. Y contadas por nosotros también. Obviamente. Si a nosotros nos divierte, les va a divertir a ustedes. Así, de ley. Eso. Y antes que nada quiero mandar un saludín a Juan Martín Kingman, que nos está escuchando este momento. ¡Saludos, pana! Sí, esperamos abracito. Que te guste nuestro programa, es la primera vez que lo escuchas, así que muchas gracias por escucharnos. Y al abogado también, que por ahí estaba saludando. ¡Abogado! Nuestro fiel oyente, el fan número uno, así. Exacto. A poner una cabarra que dice, también. Matices. I love you. Así. Toda República Ciega, un abrazote, muchachos, les amamos. Bueno, les tengo una noticiota, y aquí hablando del tema, mis chicos, que tal vez les puede beneficiar esta noticia, así que espero que se informen un poco más. ¿Qué dice? Será, ¡qué miedo! Uy. Cobrará un subsidio por discapacidad por su adicción al heavy metal. Vea eso. Vaya viendo. Dice ahí. Me interesa. Un tribunal de la justicia sueca ha reconocido que la obsesión de Roger Tullgren por el heavy metal le impide llevar una vida normal, por lo que comenzará a cobrar un subsidio por discapacidad. ¡Yo quiero! Yo también. ¿Pero de qué tipo? ¿Así qué pasa al pobre? A ver, les cuento. Dice, el llamado sueco Roger Tullgren ha conseguido que un juez de su país haya determinado que su obsesión por el heavy metal le impide hacer una vida normal y conseguir un trabajo a jornada completa. Al parecer, esto es algo que este sueco de 42 años llevaba bastante tiempo persiguiendo, así que se podría decir que su peculiar sueño se ha hecho realidad. De esta manera, y después de pelear duramente en los tribunales, Tullgren cobrará un subsidio por discapacidad de 400 euros. Tal y como han explicado varios medios locales, dichos medios han citado una sentencia que recalca que la obsesión de Roger, que siente por el heavy metal, no le permite llevar una vida tan normal como él desearía. Al parecer, por culpa de su adicción a este género musical, no puede desempeñar un trabajo sin someterse a intensivas sesiones de heavy. Seguro que quién más y quién menos no ha podido resistir la tentación de ponerse un poquito de música cuando está en la oficina. Y quienes tienen profesiones que les hacen trabajar sin compañía seguro se encuentran en los auriculares su mejor aliado. Sin embargo, parece que a Roger no le gusta eso. A él le gusta algo bastante extremo. Todo volumen. Le gusta mal rojo. No, esa es. Él dice, llevo 10 años intentando que se reconozca mi situación como una discapacidad. Hablé con varios psicólogos que determinaron que padezco una situación de discriminación. Selman es un pilas durazo, claro, ¿sí? No, ha explicado el hombre en una de las declaraciones recogidas por el semanario británico NME. Ahora parece que por fin ha reconocido su problema. Vea eso. Wow, ¿dónde será de inscribirse, vean? ¿Y ustedes de qué reportaría su adicción, carito? No les digo. Oh my. No es música, sí. No es la música. Su adicción. Oh, por Dios. Siguiente noticia. Está bien. Está bien. Pero no sé, cacha, o sea, discapacidad porque le gusta el gym. Eso suena, o sea, como que bien, yo pero tu burro, así. Entre los, digamos, los alegatos. Que esta música me obliga a estar chuchaqui de tal a tal día. Y cosas así que me impiden desempeñar mis funciones en un trabajo. ¿Ya? Claro, yo le veo mal en la oficina lanzando la silla así sobre el escritorio. Pero así súper extremo, ¿cachas? Entonces, Fotelman es un pilísimas, sí lo logró. Pero 400 euros. Dólares, básicamente. No es qué pilas tampoco. ¿Quién te va a dar $400 por eso? Por emocionarte escuchando heavy. Por andar escuchando heavy, cacho. Claro. Creo que le dan por lástima, sí. O sea, eso tampoco es como que tan bacán, ¿no? O sea, el man está discapacitado. No. Así. Claro, no, o sea, está diciendo que lo que él más le, lo que a él más le gusta en la vida es algo que es negativo. Que es negativo. Claro, cacho, ahí no debería ser. Que le tiene mongolito, así. Mongolito de heavy metal, así. Bueno, va a ser la mascota de todo. No, el delfín es la mascota. Bueno, ya. Seguimos. Tengo una historia súper, súper densa, sí. Pobrecito este hombre. Dice, un hombre es atravesado por una pala mientras trabajaba en el techo de su casa. Vaya bien. Dice, los médicos del área de emergencia ven de todo, por lo que es difícil que algo lo sorprenda. Como ver a un hombre atravesado por una pala. El doctor Kevin Clower, un médico de emergencias de Canton, Ohio, todavía recuerda el día que tuvo que atender a un paciente que había intentado arreglar el techo de su casa y se cayó sobre una pala que terminó atravesándolo. El paciente, ¿dónde le atravesó, Bea? El paciente no ha sido identificado por razones médicas. Y aquí dice el médico esto. Puedes ver la pala saliendo de lo que parece ser el área rectal. O sea, ¿qué puntería del pana? Yo no sé cómo hace para caerse del techo. Yo creo que intentaba hacer saliendo o entrando. Bueno, le salía de la parte rectal, pero obvio que para salir tuvo que ingresar. Vaya viendo eso. Y dice así, dijo el médico en uno de los episodios de una serie médica allá en Estados Unidos. Incluso cuando has visto muchas de las peores lesiones, este es un momento realmente estremecedor. Determinar hasta dónde llegaban las lesiones del hombre fue un reto para el equipo de Clower, especialmente cuando tuvieron que voltear al paciente, aún atravesado, para ver en dónde había entrado, hasta qué parte del cuerpo había entrado la pala. Voltear a alguien para examinarlo mientras tiene una pala atravesada en el recto no es algo para lo que estamos entrenados, dijo el doctor. Hay que trabajar en equipo. El hombre estaba tan adolorido que sus gritos se escuchaban por todo el hospital. Clower demostró empatía con el hombre. No lo culpo, si estuviera con una pala en mi recto también haría mucho ruido. Pero las cosas se pusieron peor. Resulta que la pala había entrado por el perineo, la zona de la piel que en el área rectal y el escroto. Eso provocó problemas aún más graves, según Clower. Podía sangrar hasta morir en segundos o minutos si había lesiones en el hígado, riñones u otros órganos como los vasos sanguíneos, dijo el doctor. Luego de momentos de tensión, removieron la pala y eventualmente el paciente se recuperó. El hombre ahora recurrirá a trabajadores profesionales para que arreglen su techo para evitar otro empalamiento. Sí, para no tirar las palas también de ahí abajo. Por favor, claro. Tengan cuidado cuando arreglen su techo. Chicos, no vaya a ser que tengan una pala mal parqueados por ahí. Esas son las razones por las cuales los hombres no hacen nada en casa. Quieren evitarse esos problemas. No cocino porque me puede pasar algo así. Prendo el bolillo, me puedo caer sobre el bolillo. Cacha. Pobre hombre, se imaginan, ¿no? Pobrecito. Oh, my God. Bueno, chicas, para terminar, yo les tengo una noticia así. No es tan sangrienta, pero sí es media cruel. Bueno, Iba dice, una mujer engaña a su esposo usando la tarjeta de crédito de él para la habitación del hotel. Ellos sin las pilas. Iba, un hombre con un gran sentido del humor, dejó una buena propina en un hotel después de enterarse de que su esposa lo había engañado con el jefe de ella en ese lugar. El esposo engañado describió en detalle cómo su esposa y el jefe de ella disfrutaron la noche en el hotel Westgrove en Clane, en Irlanda. Él también vio que otra gente en el hotel hacía lo mismo y era muy común que era un hotel donde las esposas iban a hacer eso. O sea, ya era una hueca, así. Mujeres en la ciudad. La huequita de las engañadoras. Sí, claro, y hacían las cosas de esposa infiel. El hombre se enteró también de que su esposa usó su tarjeta de crédito y además se quedó durmiendo con el señor con la que le engañaba hasta muy tarde. ¿Sí? O sea, y encima pidieron películas, hicieron el alquiler de algunas cosas. Y el hombre escribe, mi esposa y su jefe disfrutaron el cuarto juntos, tanto que se quedaron en la cama, como les digo, hasta que salieron. Ellos pidieron bebidas del bar, tuvieron sexo en el baño, gracias a las cámaras se pudieron enterar de eso. Y tuvieron también mucho sexo en su cama king size de lujo en la habitación. Así que los guardias del hotel les ayudaron a resolver el misterio con las cámaras, detalles de las facturas, horas de llegada, así que a los infieles les tocó devolver el dinero. Y el señor, el esposo engañado, les dio unas buenas propinas por haberles atendido tan bien. Con buen sentido del humor el señor engañado. Así. ¿Ya ven? ¿Qué harían ustedes, chicos? Así? No, usen la tarjeta de crédito de su marido. Sáquese en una propia. Si está de tan buen humor, el señor engañado no ha de ser un angelito tampoco. Claro. Sí. Sí. Ah, bueno, ahora le tocó la man así. No, no, no. Dijo, ya, karma, bueno, ya. Gil, no haga un avance de la tarjeta. Es que pensé, ¿cómo usa la tarjeta? Eso, te papila, ¿no? No, unas épocas que no sepa hacer eso. Qué cagué. Bueno, estuvo muy chistoso. Vamos con una cancioncilla. Vamos. Claro, ahora sí que tiene, vea. De doña Margarita Lugue. Vamos ahí con cuatro tablas de ahí para otras bielas. Así, Producciones. Solo cuatro tablas. Cuatro tablas. Cuatro tablas. Solo cuatro tablas. Tumba me voy. Y eso que no me han oído cantando Carmencita, Lara. ¿En serio? ¿No? O Shakira. O Shakira. O haciendo como Barney. Ya vamos a hacer un especial. Quedamos, ¿no, chicas? Sí, un especial de personificaciones. De ahí le hacemos. Le debemos a nuestro público. Mis imitaciones. Bueno, chicos, queremos recordarles a todos nuestros queridos oyentes que somos parte del Noctámbulo Cultural. El Noctámbulo Cultural es una franja que se transmite de lunes a viernes a partir de las 8 p.m., donde podrás encontrar diversa programación para todos los gustos. Tenemos rock, tenemos hip hop, tenemos nuestro espacio Los Matices de Débora los martes, así también tenemos rock, la aleación maestra ahí con Danny, montón de programas. Sonora los miércoles. Evolución Sonora, tenemos ahí un montón de cosas para todos los gustos, así que no te despegues de nuestra sintonía. Somos Radio Casa de la Cultura. Eso. Exacto. Y también queremos mencionar a nuestros eternos auspiciantes. Que clásicos. Los ellos, que confían en nosotras. De los pocos que confían en nosotras, ¿no? Que es Choco Freak. Los chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo son el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Los pueden encontrar en la página www.choco-mediofreak.com o en los teléfonos 2350-225 o 2355-022. Entonces, son ricazos chocolates. Ya los van a saborear, chicos. Que ya saben. Van a pedir más a gritos. Made in Ecuador. Eso. Así que, sobre todo eso. Ahora sí, chicos, háblenos de ustedes. Cuéntenos todo acerca de ustedes. ¿Dónde les pueden encontrar? Cuéntenos de su música. Todo. De su ¿cuánto vida? Tiempo de van? Su vida. ¿Cómo andan? Proyectos. ¿Qué más vean? ¿Qué más vean? ¿Qué más de Mijín? Bueno, como banda, digamos, como banda... Como nombre, yo estuve trabajando con el vocalista hace ya algún tiempo, desde como el 2009, por ahí. Estuvimos componiendo canciones, sacando nuestro primer EP adelante y eso. Luego por ahí por la vida tuvimos la fortuna de encontrarnos con este señor Andrés Egues y Franklin Terán, que son con quienes estamos haciendo música ahora. Y bueno, siempre que te encuentras con otras personas... a nivel, digamos, como banda, todo cambia, ¿no? Todo compositivamente hay que conocerse, como persona hay que conocerse, como resultado, como canciones hay que conocerse. Hay que ver que... Creo que es más interesante ver qué es lo que sale que ser muy pretencioso y salir con hagamos esto, o esto, o esto, o esto, y caer mucho en fórmulas o caer mucho en restricciones y ese tipo de cosas. Es mejor... A mí me gusta que la música sea un experimento, ¿no? Claro. Y que sea muy genuino de cada persona y a la final eso genera ahí un híbrido medio deforme, que son las canciones que tenemos y que es básicamente el claro, en lo que se convierte la comunicación no verbal entre cuatro personas. Yo. Entonces, eso es lo que estamos más o menos ahorita ofreciendo con el EP, es... Una probadita de lo que estamos componiendo. Tenemos muchas otras canciones más que están sonando cuando en nuestros conciertos, que recomiendo a la gente que vaya. Suena muchas cosas de las que estamos haciendo juntos y que queremos básicamente compartir, porque no es un proceso muy, muy estudiado lógicamente. Es un, como les digo, un experimento musical que a la final yo creo que plasma bastante bien lo que yo entiendo que mis amigos son, lo que yo quiero decir, tanto en la batería como en letras o a nivel visual. Yo hago las artes de los discos y las camisetas y eso. Entonces, son herramientas de comunicación y de expresión. Y básicamente lo que creo que buscamos es comunicarnos de una forma no tan restringida como es el lenguaje, tal vez. Qué bacán. Me parece chévere que, por ejemplo, todos en la banda, como dices, colaboren con un aspecto para que se desarrolle, porque hay veces que no tienes esas posibilidades de adentro y tienes que buscar a alguien externo para que te haga el diseño, o para muchas otras cosas, cuestiones de acústica, de sonido, de equipos, así. Entonces, o sea, eso es lo más bacán de una banda. Y qué bacán que funcionen así, que todos tengan su aporte así para que crezca la banda. Y así podemos como que experimentar también, como que tal vez ver qué funciona para eso. Claro, que no. Las expresiones de cada uno. Es lo bueno, es el proceso ahorita que hemos estado haciendo. Grabamos el EP Tres Venenos, más o menos la mitad del año anterior, que nos demoramos casi la mitad del año, la segunda mitad del año anterior. Uh-huh. Grabamos con David Tornay, el Guaguazo, súper bien. Y nada, aún no hemos hecho un lanzamiento del disco, pero los temas ya lo tenemos en el internet, los pueden encontrar en nuestra página de Facebook de Mal Rojo. Tenemos SoundCloud también, YouTube, tenemos un par de videos con los temas. Entonces, eso, la cosa es como que escuchen, le pusimos un montón de guacho metiéndole esta cosa. ¡Qué chévere! Es su bebé. Entonces fue como que el primer bebé y es eso, como que el proceso en el que más o menos nos logramos cachar. Ahorita estamos componiendo nuevas canciones para lo que va a ser, aún no sabemos si es que va a ser un larga duración o otro EP para este año, pero queremos grabar este año también. Estamos componiendo ahorita y cada vez más cómodos con donde se va enrumbando la cosa y el trabajo de cada uno de la banda. Entonces, felices. Sí, bacán, chicos. ¿Y tienen alguna tocada, algo próximo, en este tiempo? Ahorita tenemos un par de tocadas sin confirmar, que ni bien estén confirmadas, les haremos llegar las noticias. Eso, sí, avisen, avisen. Hay, me parece, la una es acá en Quito, la otra es en Cuenca, me parece. Hay unas tocadas que están formándose en, ya saben, este tema de el metal extremo. siempre se recurre mucho a la autogestión. Entonces, básicamente, la gente que tiene la hombría de hacer una tocada tiene que tocar muchas puertas o gestionar mucho y moverse así como un pulpo para que un evento sea del, digamos, del estándar que uno quiere, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, estamos esperando básicamente que estos temas se confirmen, se hagan públicos. Nuestra última tocada fue en el CAC, en el Festival de los Hombres Duros. Estuvimos ahí tocando... con Chancro Duro, así. Sí, sí, sí. Tocó Chancro Duro, tocó Chancro Amigos Duro, de lo bien. Ajeno, tocó Mini Pony, tocó una banda nueva que se llama Opus Dei. Y con ese evento justo que hicimos es generar este tema del que les estoy hablando, de hacer tocadas de buena calidad, tocadas donde nada es gamín. Ya. Eso, creo que sí, todo el mundo está harto del temita de abaratarse costos, sea en la batería, el sonido, el local, lo que sea. Se ha hecho gato. La idea es generar una escena de calidad y veo que hay mucha gente lo está haciendo y espero que nos veamos pronto en vivo. ¡Eso! Cuéntenos ahí. A mí me parece genial también la forma en cómo hablan ustedes de la banda, que es algo como que en conjunto. No es la típica banda que es uno y que maneja todo y... No. Y ahí el resto solo como que... Es una familia. La sigue. Ajá. Uh-huh. Y a ratos por eso mismo no se apersonan del proyecto y luego tienen problemas con que, cambiamos cada dos meses de guitarrista, por ejemplo. Exacto. Entonces, no, me parece genial que sea una cuestión de familia, de amistad, de hermandad. Oh, ¡hombres duros! Ay, chicos, presenten una cancioncilla suya, la que están promocionando ahora. Esta. perdón. Bueno, yo les puedo presentar que es el primer tema que sacamos de este nuevo EP. Es una canción que se llama Dios Cuervo. Justamente es una canción bastante completa en el tema este de que estamos hablando de colaboración. La canción fue hecha por el vocalista, nuestro Abejito, que está en un velorio. No queremos preguntar más. La letra fue hecha por mí. Y cuando teníamos esa proto canción, justamente ya empezamos a trabajar con Andrés y con Franklin. Ellos le metieron también su trip ahí. Y es básicamente una de las primeras canciones que tenemos... Creo que es la segunda, tal vez, o primera que hicimos entre todos. Ah, buenas. Entonces, tiene este tema, que es lo que queremos dar a entender con el EP, que es el lapso en el tiempo en el que nos conocemos. Ya veremos en un próximo material discográfico un pasito más allá de esto. ¡Eso! Presento Dios Cuervo. Dios Cuervo. Let's go. Y volvemos. ¿Qué tal ese temita de Mario? Power ahí, así para tripear, como dicen ustedes, así, el metal. Bueno, chicos, ya vamos a cerrar ya pronto el programa. Para despedirnos de ahí, yo solo les quiero recordar que el evento que estaba planeado para hacerse el, ¿qué fecha era? De febrero, 20. El 21 de febrero, se pospuso para este 7 de marzo en el Centro Cultural Factory, así que no se pierdan, vamos a estar igual un montón de artistas, Alma Rasta, Insion, Hugo Caicedo, Capital Clank, un montón de bandas, Natural Raíz, Monkey Roots, y ahí vamos a estar haciendo reggae music desde las 3 de la tarde, Centro Cultural Factory, la entrada está a $8, y sea en el local, preventas ya no hay, así que a los que quieran ir todavía quedan pocas entradas, así que $8, no se lo pierdan, el tributo a Bob Marley con exposición fotográfica. Saludos a Jacob Hidalgo y fuerza pana, y gracias por reavivar el evento. Esa eso es. Y si quieren verle a la Pussy más allá de las cabinas, verle en una tarima cantando, vean, no se pueden perder este evento, va a estar súper súper bacán con grandes artistas. Vaya. Eso, gente, y chicos, muchísimas gracias por haber venido. ¿Quieren mandar saluditos de alguna, la mami y el papi que les está escuchando? Los números de teléfono, forma que los fans así llaman, se contacten. ¿Contratos? No, nos pueden encontrar en Facebook, Mal Rojo, en YouTube, sí, todas las redes sociales como Mal Rojo. El EP también nos pueden contactar ahí para conseguir el EP. ¿Tenemos de venta en algún lado o estamos...? Ahorita estamos metiendo a través de la página. Pronto estará en algunos lugares acá en Quito, pero quien lo desee, adquiéralo vía el Facebook. Ya gente de Quito y de provincia nos está llamando por ahí y está sucediendo. Entonces, todos los interesados con el disco, pilas ahí. Tenemos también un par de copias del anterior y tenemos camisetas. Entonces, y también para cualquier evento que quieran que toquemos y amenicemos sus... 15 años. Boda, bautizo. Ahí están los gustos culposos. Se transforman los muchachos. Un saludo al Carlos Sandoval. ¡Huevito! Yeah. Te esperábamos, huevito, pero saludos. Y muchas gracias a los Matices de Débora por recibirnos acá. No, gracias por venir. Son chicos. Bienvenidos cuando quieran. Yeah. Ya saben. Promocionar tocadas, nuevos temas. Listo, lo que sea. Venga, a su casa. Venga, chicos. Y haga el gasto. Eso, gente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Nos estaremos viendo. Les dejo con mi gusto culposo. Disfrútenlo. Chau. Día a día canto mi pensar y represento. Día a día tengo todo el mundo más atento.